si no tienes a Jesús morando en tu corazón. No conoces la grandeza de mi Dios. No has gozado de su amor, también de su protección. Las promesas del Señor mío son. Si le quieres conocer, hoy le debes de creer. Ahora mismo muchos cambios vas a ver. A su espíritu tendrá morando. Promesas del Señor tuyas son. Ahora ven y dale tu vida al Señor y cantemos todos juntos a mi Dios. Glorifiquemos a mi Dios y anunciemos su poder. La palabra de mi Dios, vida es. Glorifiquemos a Jesús, quien es digno. Démosle honra y alabanzas a Jesús. Invoquemos a Jehová cuando veas la adversidad y estará contigo cuando triste estés. Triste.